la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el grupo Guaira, Japo Andes, presentarán el concierto integrado por 4 reconocidos músicos japoneses residentes en Bolivia, pertenecientes a diferentes grupos prestigiosos. Esto se realizará el miércoles 14 de noviembre en el Teatro Nacional a partir de las 8 de la noche. Conocemos detalles sobre este trabajo junto a Juan Carlos Chancusi, quien ya nos acompaña aquí en nuestra cabina. Buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Y aquí dispuesto a todas sus inquietudes. Bueno, Guaira Japo Andes, un grupo de japoneses que hacen música como para rendir homenaje también a ese país que les abrió las puertas, como es Bolivia. Así es, ellos son ciudadanos japoneses residentes en Bolivia, ya forman parte de otros grupos reconocidos. Entonces ellos quisieron hacer un agradecimiento al país que les recibió. Es por eso que formaron este grupo y ya llevan plasmados 2 trabajos musicales. 2 trabajos musicales en las que se destacan varios ritmos bolivianos, entre ellos está la saya, el caporal, el tinku, el saya, el chuntunqui y otros géneros más que se ven plasmados en estos 2 CDs. ¿Qué nos puede comentar usted sobre este trabajo que ellos vienen realizando y sobre todo con música latinoamericana? Bueno, el trabajo del grupo Guaira Japón Andes es algo, nos presentan algo novedoso. Al mismo tiempo que nos presentan canciones del anime japonés, les traducen a ritmos bolivianos, como por ejemplo tenemos la canción del Dragon Ball Z que le hacen ritmo de caporales, la de los Caballeros del Zodiaco que le hacen ritmo de tinkus. Entonces esa es la novedad de ellos, la propuesta que está ahorita en Bolivia y está sonando mucho, y ellos han querido venir acá al país para igual darse a conocer un poco más. ¿Su música la fusionan o la adaptan a todos estos ritmos bolivianos? ¿Es una forma de introducir también su música en ese país? Así es, ellos están también dándose a conocer en Japón. Le cuento que en diciembre del año pasado ya estuvieron en una gira en Japón. Y está también planificado para finales de año otra gira. O sea, fue muy bien recibido esta mezcla de las canciones con los ritmos bolivianos. Sí, eso es. Creo que si recordamos la historia de la música, no solamente sucede en estos ritmos de lo que sucede allá en Bolivia con Japón, sino que también se lo ha hecho en otros géneros musicales con esa finalidad también de ir compartiendo, porque la música es universal. Así es, la música la comparte todo el mundo, entonces en cada país tiene su ritmo, pero igual ellos quieren dar a conocerse en otros lados, entonces por eso son las adaptaciones musicales que en general llevan el mismo mensaje, que sería llegar al público y deleitarles con los sonidos musicales. Juan Carlos, ¿cómo llega usted a representar a este grupo aquí en Ecuador? Bueno, esto es gracias a la amistad que se ha llegado a tener con los músicos. Yo soy el presidente del Club de Fans de Jarcas aquí en Ecuador y he tenido la oportunidad de viajar a Bolivia. Entonces, con todo esto y ellos cuando nos visitan, se ha llegado a tener una buena amistad. Junto con Makoto, en la última vez que estuvimos acá en La Paz, se habló de esta gira de medios que querían hacer y que querían visitar acá el país. Entonces nosotros también estamos organizando un poco de eso, y se dio la oportunidad con la Casa de la Cultura hacer en coproducción este concierto, que será el día miércoles 14 de noviembre. ¿Miércoles 14 de noviembre a qué hora? A las 20 horas en el Teatro Nacional. Bueno, ¿y por qué cree usted que el público debe darse cita a este concierto de Japo Andes? Bueno, el público debe darse cita porque en verdad este trabajo de Guaira Japón Andes es algo novedoso. Desde el mismo hecho de sus trajes de presentación, se presentan con trajes típicos japoneses y tienen 2 partes su concierto. En la segunda parte también cambian su vestuario, adaptándole un poco moderno. Entonces, la música, creo que toda la... El repertorio de Guaira Japón Andes va a gustar a todo el público, ya que está dirigido a todas las edades. Como le conté, tiene la música de Dragon Ball Z, de Caballeros del Zodiaco, no sé, de una serie si se acuerdan que se llamaba Marco. Entonces todos esos ritmos están llevados a ritmos musicales bolivianos, que ahorita están muy conocidos, siendo muy conocidos aquí en el país. Ellos solo tienen música boliviana, o sea, la vinculación de su música de Japón con boliviana, no hay nada que ver con ecuatoriano, por ejemplo. Eso vamos a tener una pequeña sorpresa en el Teatro Nacional, así que las personas que asistan al concierto van a tener la primicia del grupo Guaira Japón Andes aquí en el país. Y la primicia que tendrán en el Teatro Nacional también la van a tener aquí en el noticiario de Zona Cultura, porque hoy vamos a compartir un tema de Guaira Japo Andes. Si bien es cierto, miren, ya se avecina un feriado. ¿Y qué les parece si nosotros escuchamos el siguiente tema musical? Sería Juguete de Amor junto a Guaira Japón Andes. Vamos a escucharlo y ya regresamos con nuestro invitado Juan Carlos Chancuzzi. Juegan el amor. Juegan el amor. Juegan el amor. Y estamos ya de regreso, ahí estábamos escuchando la agrupación Guaira Japo Andes, que estará el próximo 14 de noviembre aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 20 horas. Pero Guaira Japo Andes estará acompañado también de otras agrupaciones. Así es, esta vez hemos querido invitar a grandes agrupaciones conocidas de la ciudad. Entre ellas están el grupo Jiwa, el grupo Curacas, el grupo Ancestros y el ballet Mayaico, que estará bailando temas junto al grupo Guaira Japón Andes. ¿Y estas agrupaciones que usted nos acaba de mencionar, son de aquí de Ecuador o vienen también de otro país? Estas agrupaciones son de aquí de la ciudad de Quito y ya son muy conocidas a nivel nacional, entonces por eso hemos querido dar a la gente un buen festival internacional, mezclando la música boliviana y la música ecuatoriana. De de las agrupaciones que estarán en este escenario, como también los que vienen, una de las cosas que también se nos decía es como crear el espacio para que todas las agrupaciones nuevas, agrupaciones que también ya tienen trayectoria, tengan el espacio, tengan el escenario para poder mostrar su música. Así es, esta vez hemos tenido la facilidad y la ayuda de la Casa de la Cultura, que nos facilitó y estamos haciendo esto en coproducción. Entonces, por eso también las agrupaciones tienen la oportunidad de mostrar toda su capacidad y darse a conocer con la gente que nos va a visitar en el concierto. ¿Tiene costo este concierto? Sí, estamos pensando en una donación sugerida de $8 para los gastos que representa todo esto, este concierto. Sí. Bueno, se nos dice $8, que son una donación para que la gente de alguna forma tenga cómo movilizarse. Aparte de esto, ¿hay alguien quien les apoya para poder realizar este espacio, más de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Sí, estamos recibiendo el auspicio de la Sociedad de Egresados del Mejía, del Hostal Coronado. Ellos nos están auspiciando, nos están ayudando en esta ocasión. Y les agradecemos mucho porque, en verdad, hacer este concierto con un grupo internacional sí nos llevó un poquito de gastos. Bueno, mi estimado Juan Carlos, queremos agradecerte por haberte dado cita acá al noticiario de Zona Cultura y haber hecho la invitación para que el público tome nota. El próximo 14 de noviembre usted puede disfrutar de música boliviana en todos los ritmos junto al grupo Guaira Japo Andes y también junto a las agrupaciones Jiwa, Curacas y Ancestros del Ecuador. Cabe mencionar que, bueno, un plus del grupo Guaira Japón Andes son los integrantes. Entre ellos está Makoto Shishido, que es el actual charanguista de Jarcas. Entonces la gente también viene por verle a Makoto en otro grupo, cómo será su participación en este grupo. Entonces, gracias a todos por escucharme y queda la invitación. No falten este 14 de noviembre a las 20 horas. Bueno, y les dejamos con algo de música de Guaira Japo Andes, luego iremos a una pausa y regresamos con nuestros siguientes invitados aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que usted nos escucha en 100.9 Cultura FM y 940 AM de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.